El punto 7 es la valoración del catolicismo tradicional, del catolicismo medieval. Si algún día, dice que no, Occidente puede reencontrarse con los principios trascendentales que le dieron fundamento, lo podrá hacer por la misma vía en que ya pudo hacerlo. ¿Cuándo Occidente pudo reencontrarse con los principios trascendentes, primordiales y fundamentales? En la Edad Media. Todos los elogios a la Edad Media caben en la obra guenoniana, que como buen estudioso era también un estudioso del medievalismo occidental. Pero claro, dice Guénon, y aquí hemos de prestar atención, para que la Iglesia Católica pueda salvaguardar a Occidente, para que la Iglesia Católica pueda ser la custodia y la gran preservadora de la tradición primordial, tiene que recuperar sus fuentes y tiene que recuperar sus principios metafísicos. En cuanto a la recuperación de las fuentes, podemos coincidir con que no. En cuanto a la valoración de la catolicidad medieval, por cierto que también podemos coincidir con que no. En cuanto a la recuperación de los principios metafísicos, la coincidencia con Guénon se hace un poco más dificultosa o incierta si tenemos en cuenta lo que decíamos al comienzo. La metafísica no es para Guénon lo mismo que es para nosotros, si ustedes quieren, aristotélico-tomistas, por decirlo de un modo poco estereotipado. La metafísica para Guénon es aquella sabiduría iniciática que se recibe en forma oral y que abarca no el conocimiento del ser, sino el conocimiento de lo no manifestado, el conocimiento de la posibilidad universal. El octavo punto importante para conocer el pensamiento guenoniano es el de sus estudios sobre el simbolismo tradicional, tanto el de Oriente como el de Occidente. Alguna vez, creo, hemos hablado aquí en las primeras clases de lo que significa el símbolo y del valor del símbolo. Tal vez ustedes recuerden que yo les conté anecdóticamente qué significaba para los antiguos el símbolo cuando dos personas se encontraban, tal vez lo recuerden ahora del relato, y pasaban un tiempo juntos. Al despedirse partían un objeto que podía ser de porcelana o de terracota, y las partes imperfectas y asimétricas que quedaban tenían un engarce natural entre sí. Cada uno de los que había participado de ese acto, de ese encuentro, conservaba una parte. Cuando después de muchísimos años, a veces décadas, a veces centurias, quienes portaban esas partes las hacían coincidir, era señal inequívoca de que alguna vez esas dos partes habían sellado un encuentro amistoso. Y este episodio anecdótico, tomado de las tradiciones orales más antiguas, le sirve a Guénon para valorar y para demostrar qué es el símbolo. El símbolo es ese encuentro de lo visible con lo invisible, de lo terreno con lo celeste, de lo inmanente con lo trascendente, de lo accidental con lo esencial. Y por lo tanto, y en esto se hace muy fuerte Guénon, en esto insiste mucho, si nosotros no recuperamos la capacidad simbólica, si no recuperamos el conocimiento de los símbolos, no podemos entender nada. Y es más, Guénon va aún más lejos. Dice que el hombre moderno no entiende nada porque ha perdido la capacidad simbólica. Porque los símbolos se han degradado, se han superficializado, se han contaminado, se han reducido a pura exterioridad, a pura fenomenología, y por lo tanto, al no existir un conocimiento simbólico, no existe la posibilidad de acceder al conocimiento de la tradición primordial, ni de acceder al conocimiento de la auténtica sabiduría. Esto que yo estoy simplificando, como todo lo demás, esto sobre lo cual yo hago un croquis, ocupa un lugar muy importante en el pensamiento peruniano. Muchas de sus obras se refieren al pensamiento simbólico. Habiendo explicado previamente qué significa el símbolo, esta cultura de lo visible y de lo invisible, de lo terreno con lo celeste. El noveno punto es el de una seria advertencia a Occidente acerca del inminente riesgo de una autoaniquilación. Nerón dice que Occidente va camino a la autoaniquilación. Señala por qué, describe los rasgos de la autoaniquilación, que son básicamente lo que ya hemos visto: inmanentismo, materialismo, evolucionismo, progresismo, cuantificación, etc. Pero dice que solo quedan tres posibilidades. La primera, que Occidente retorne a las fuentes metafísicas de su tradición. La segunda posibilidad es que Oriente lo asimile a Occidente por grado o por fuerza. Interesante esta observación denoniana. Algo de esto está sucediendo y ha sucedido. La orientalización de Occidente en el peor sentido de la palabra. Y la tercera posibilidad, que es la que Guénon prevé como fin del ciclo, es que Occidente desaparezca sumido por la barbarie. Entonces, Occidente retorna a las fuentes metafísicas o es capturado por el Oriente de grado o por fuerza, o es arrojado a la barbarie, invadido por los bárbaros y sumido en la barbarie misma. Pasamos al décimo punto, y es este un punto importantísimo en el magisterio guénoniano. Es la teoría de los ciclos cósmicos o de las edades. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando en alguna de las primeras clases, comentando al pasar un texto de Hesíodo, sobre el cual más adelante, cuando veamos Grecia, volveremos, yo les decía que la primera explicación filosófico-teológica de la historia que se conoce en Occidente con cierta envergadura es la de Hesíodo, que aparece en su obra Los Trabajos y los Días, cuando Hesíodo dice que hay una edad de oro, recuerdan, una edad de plata, una edad de bronce y una edad de hierro. Esto que es la obra de Hesíodo es metáfora y símbolo de una concepción cíclica de la historia en la cual ellos creían. A una edad le sigue otra que es decadente respecto de la primera, y es decadente por culpa de una chibris, de una soberbia, de una exaltación infatuada y vanidosa del hombre. Le sucede después otra y otra y otra, la una más decadente que la otra, y la decadencia se agudiza. Pero repito, esto que en el pensamiento de Hesíodo es principalmente un símbolo y una metáfora de una concepción cíclica en la cual ellos creen, en Guénon es un dogma. Existen ciclos cósmicos o edades y son ineluctables. Existe una edad de oro, una de plata, una de bronce. Y la última, que es en la que estamos, a la que él llama edad sombría, edad crepuscular, edad de la creciente corrupción, edad de todas las sombras. Pero quiero decirles algo. Menón, cuando habla de las edades, utiliza una expresión oriental para referirse a ellas. La expresión oriental que utiliza Menón es yuga. La palabra yuga significa edad. Y entonces él no habla de la edad de oro, de la edad de plata, de la edad de bronce y de la edad de hierro, sino de distintos yugas. La yuga en la que estaríamos nosotros, según Guénon, es decir, la sombría, la de hierro, la de la corrupción creciente, la de sin mezcla de bien alguno porque en ella todo es mal, es la que llama Guénon el Kali Yuga. Y aquí viene una observación muy interesante. En la mitología hindú, Kali es la diosa de la corrupción y de la decadencia. Es la deidad que emblematiza lo demoníaco. Que no cree en el demonio. Que no cree en el anticristo. Que no considera que el Kali Yuga o Kali Yuga secas, lo demoníaco y lo anticristiano rigen, se enseñorean y mandan. Pero lo curioso, digo, es que en la mitología y la simbología hinduista, la representación de Kali es la lengua fuera de la boca, gigantesca y serpenteada, la de horror en esto. Es exactamente el símbolo que utiliza el horror en esto, y que un porcentaje elevadísimo de nuestros jóvenes y de nuestros grandulones exhiben orgullosamente en sus remeras o en sus distintivos. Es el emblema del desenfreno sexual, de las orgías, de la decadencia, de lo sombrío, de lo oculto, de lo demoníaco, de lo que procede del averno. Y Guénon, que es un experto conocedor de los símbolos, aunque murió antes de que los Rolling Stones fueran famosos o aparecieran, que no, entre otros símbolos que analiza, no se le iba a escapar ese precisamente, y allí analiza ese símbolo y por qué a esa edad entonces la llama Kali Yuga. Por eso comprenderán ustedes, y perdónenme que yo insista, que no estamos hablando de un sonso, de un improvisado o de un simple masón que se pone el mandil y los cascabeles y sale a hacer pavadas por televisión. Es un hombre serio en todo, hasta para equivocarse, pero es serio, es un hombre serio. Ahora bien, ¿cuál es el problema aquí, entre otros? Que no, el gran odiador de las matemáticas, el gran denostador de las matemáticas, sostiene que el ciclo completo de las cuatro edades dura una cantidad determinada de años, 64.800. De veras, que el ciclo completo constituye lo que se llama Manvantara, otra palabra tomada de la filosofía oriental, y que significa unión de los cuatro yugas. Sinceramente no sé si es masculino o femenino, no sé si es el yuga o la yuga, no lo sé. Pero omitamos el artículo, o digámoslo de las dos maneras si se ve permitida esta licencia. Pero sostiene que los cuatro ciclos tienen una duración matemática ineluctable, pero que además de la duración de los cuatro, de las cuatro edades, cada una de estas dura un tiempo matemático determinado, y que el Kali Yuga habría empezado en el siglo 6 antes de Cristo. ¿Por qué? En el siglo VI a.C. se quiebra el taoísmo y aparece el confucianismo. Guénon tiene una crítica muy dura a Confucio, pero hace el elogio del taoísmo. En el siglo VI aparece el mazdeísmo en Persia. Guénon critica el mazdeísmo. En el siglo VI aparece el budismo en la India y Guénon critica el budismo. Y en el siglo VI aparece la filosofía en Grecia y Guénon critica la filosofía griega. La caída acelerada del Kali Yuga fue detenida por la Edad Media. El obstáculo que detuvo esta caída fue la Edad Media. Pero con la muerte de San Bernardo, dice Guénon, se acabó todo. Es un símbolo que pone. A partir del siglo XIV, el Kali Yuga avanza, nos rodea, se apodera, nos asfixia, nos subsume, y hasta que no se cumplan los 64.800 años, seguiremos en el Kali Yuga. Salvo que ese último pelotón que quería Spender, esa élite arrolladora, se hace con el triunfo. Pero es un poco imposible porque los yugas son ineluctables e inexorables. Quiero decirles esto: la sucesión de estas edades, y acá hay otro error serio guénoniano, así como es el error del fatalismo, del determinismo, la sucesión de las edades tiene para Guénon la misma fatalidad que la de los demás ciclos de la naturaleza. Dice Guénon, así como no se puede evitar el verano, el invierno, el otoño, la primavera, bueno, porque no conoció Buenos Aires en el mes de marzo, pero así como no se puede evitar que el día y la noche, la mañana, la tarde, el verano, el invierno, así como no se puede evitar el polo norte, el polo sur, el este, el oeste, así tampoco, dice Guénon, con el mismo determinismo, con el mismo fatalismo, con la misma precisión matemática, no se puede evitar los yugas. Tenemos el oro, la plata, el bronce, el hierro, es decir, el Kali Yuga. Y después empezamos de nuevo. Pero para eso tendrán que pasar 64.800 años. Como dirían los españoles, qué largo me lo fían. Convengamos que no va a haber ningún testigo vivo de que terminamos el Kali Yuga. Esa es la ventaja de Guénon. ¿Quién lo va a contradecir? ¿Quién va a vivir 64.800 años? Ahora bien, terminada la Edad Media, el gran obstáculo contra el Kali Yuga, empieza toda la seguidilla de corrupciones a las cuales Guénon le pega durísimo. Protestantismo, reforma, cartesianismo, humanismo, laicismo, materialismo, progresismo, todos estos en el pensamiento de Guénon son grandes males. Son causas del mal y nombres del mal. Y repite, solo hay una institución en Occidente que puede salvaguardar la tradición, y esa institución es la Iglesia Católica. El punto 11 es la crítica al reencarnacionismo. Sostiene Guénon que la metafísica oriental jamás habló de reencarnación, que ese es un invento que trae como consecuencia la irrupción del confucianismo, y del budismo. Y es entonces cuando critica a los teósofos. Critica a la famosa Madame Blavatsky, que es la inventora del teosofismo moderno. La llama, y con razón, ignorante de las doctrinas orientales, deformadora de los significados del hinduismo. Inventa viajes que no realizó, dice Guénon, inventa maestros que no tuvo, inventa iniciaciones que careció. Y tal como yo le decía antes, por ejemplos concretos, el caso de la palabra karma. La palabra karma, que creo que ya ahora es popular en nuestros días, desdichadamente por esta invasión pseudo-orientalista que vivimos, significa una acción ritual. La palabra es de origen sánscrito, uno de los idiomas que conocía que no. ¿Dónde es ese idioma? Es un antiguo idioma hindú. Y entonces dice que no. ¿Cómo es posible que esta palabra, karma, que significa acción ritual, haya pasado a ser sinónimo de reencarnación, de destino, o de retribución? Vuelve sobre los pasos de la famosa Madame Blavatsky y termina levantando su dedo acusador contra ella para decirle: vivió rodeada del fraude y de la mentira, fragó sus viajes a la India y al Tíbet, fragó su iniciación por mahatmas que jamás existieron, y también atacó a la continuadora de Blavatsky, Madame Besant. Y uno de los principales puntos por los cuales la atacó es porque siguió los pasos de Buda y elevó a la categoría de Buda a Krishnamurti, uno de los tantos figurones del budismo. Y por supuesto, Genón se murió a tiempo, porque imagínense ustedes lo que hubiera sido Genón viendo por las calles a la secta de los Hare Krishna y al famoso gurú Maharaji. Genón se muere 3 veces más, se reencarna a pesar de sus convicciones y se vuelve a morir otras 3 veces más. Porque claro, esto que estamos viviendo ahora, otro que Kali Yuga, es la decadencia de la decadencia. Por eso digo, si Hesíodo hubiera vivido en esta época, hubiera hablado de la edad de material plástico, de la edad difórmica, de la edad de acero inoxidable, de la edad hipermocor. Otro que era de hierro. La edad de hierro es una gran nobleza comparada con la que estamos viviendo nosotros. Entonces, el pobre Genón murió a tiempo, porque el Kali Yuga, que él describe, ya queda corto. Queda corto. Imagínense, él se disgustaba por el concepto baconiano del poder. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera escuchado hablar a Brzezinski, o a Fukuyama, o a Toffler? ¿Qué hubiera pasado si hubiera visto este despliegue que vemos nosotros de tecnolatría, que se ha convertido en un ídolo, en un verdadero ídolo al estilo baconiano? Por eso hay que tener un gran cuidado en el análisis que se hace del pensamiento de Genón. Porque ya les digo, en medio de un torbellino de errores, tiene luces y tiene aciertos que son formidables. El punto 12 es el de las negaciones de la religión. Muy interesante este punto en el pensamiento genoniano. Hay dos maneras, dice Genón, de negar la religión. Una es pasiva y la decadencia de la religiosidad, pero otra es activa y es la perversión de la religiosidad. Interesante distinción. Es más grave la perversión de una religiosidad que la decadencia de una religiosidad. ¿Por qué? Porque la decadencia de una religión es el debilitamiento de la misma, que puede consistir, por ejemplo, en la reducción del número de sus fieles o una disminución de la influencia de esa religión sobre los hombres. Por ejemplo, muchas veces se habla de la pérdida de poder de la religión católica o del debilitamiento de la religión católica. Está bien, es cierto. Si hacemos un estudio comparativo del poder de convocatoria que tenía la Iglesia Católica en 1930, del Congreso Eucarístico, y el poder de convocatoria que puede tener ahora, ciertamente hay un debilitamiento, hay una fractura. Pero esto, diría que no, es nada más que la forma pasiva del problema religioso, que en este caso constituye en su pasividad la decadencia. Pero peor es la perversión, porque en la decadencia hay pérdida de poder, pero en la perversión hay pérdida de la doctrina, hay pérdida de la ortodoxia. Pero hay algo más sutil todavía, dice que no. Habiéndose perdido la ortodoxia, se quiere abusar del poder heterodoxo. Y es como si Genón estuviera describiendo nuestra propia situación aquí y ahora. La religión se subvierte y los subversores de la religión se adueñan del poder, y desde el poder que tienen, que manejan arbitrariamente, imponen los contenidos subversivos desde arriba hacia abajo y pervierten a la feligresía. No me dirán ustedes que no está acertando, que no, en esta sutil distinción entre decadencia de una religión y perversión de una religión. Porque no es lo mismo que cada año menos gente se case por iglesia o menos chicos sean bautizados, que habla del debilitamiento de nuestra religión, a que ciertos pastores enseñen herejías formales siendo ellos pastores, y subvirtiendo la fe e induciendo la subversión de la fe a los feligreses. La perversión de la fe es peor que la decadencia de la fe. Y este detalle sutil que dice que no, del abuso de poder, porque en la decadencia hay debilitamiento del poder, pero en la perversión hay abuso del poder, de un poder manejado por heresiarcas para confundir a la feligresía sencilla. Una ahora pregunta, bien, sí. Los dos puntos. Claro, a eso voy, si me permitís. Dice que no, la decadencia favorece la perversión. De modo que te contesto por él y con él. La decadencia favorece la perversión. Y la perversión alimenta la decadencia. Y dice Genón, ya sin pelos en la lengua el hombre, las pseudo-religiones son todas perversiones, subversiones y parodias, obras del demonio. Y vuelve a poner de ejemplo el teosofismo y el espiritismo, contra los cuales, como ustedes comprenderán, tiene una idea fija. O sea, hay una cuestión personal. Dice que no, hay dos modos de expresión del satanismo. Hay un satanismo consciente y un satanismo inconsciente. Si bien desde el punto de vista moral, dirá que no, es más grave el consciente, o sea, el hombre que se entrega conscientemente al demonio, desde el punto de vista de la contaminación social, es más grave el satanismo inconsciente. Pero en cualquiera de los dos casos, el diablo, dice Genón, siempre es terrible, grotesco y pueril. Son los tres adjetivos que él utiliza para calificarlo. Terrible, grotesco. Genón, en principio, no tiene nada en contra de que la palabra metafísica designe etimológicamente más allá de la física, entendiendo la física, como ustedes saben, como una ciencia de la naturaleza. Pero la metafísica se ocupa de lo universal y del conocimiento de los principios eternos y universales. Entonces, habrá verdaderamente metafísica cuando el hombre conozca lo universal y los principios eternos y universales contenidos en la tradición primordial. El modo del conocimiento metafísico es distinto del modo del conocimiento científico, Y aquí, convertiríamos que hiciéramos un pequeño cuadrito, un esquema, porque es un punto importante del pensamiento gnoniano. Por un lado está el conocimiento metafísico, y por otro lado el conocimiento científico. ¿En qué se diferencia? El conocimiento científico es puramente racional, es discursivo y es indirecto. Racional, discursivo e indirecto. Quiero decirles que Necto y Genón lo cita. Genón coincide con Santo Tomás. La famosa distinción que hace Santo Tomás entre ratio e intellectus, entre vicio cogniciones y vicio comprensiones. Dicho con otras palabras, tal vez no con la precisión inspirada de la Quinate, pero Genón en esto dice una gran verdad. Una cosa es el conocimiento científico, que es discursivo, que es racional, que es indirecto y que tiene su valor. Y otra cosa es el conocimiento metafísico, que es intuitivo, comprensivo, con H intermedia, suprarracional, por lo tanto es inmediato. El órgano del conocimiento metafísico es la intuición intelectual pura. ¿Cómo se da la comunicación de los conocimientos metafísicos? E insisto que este es un punto muy importante en el pensamiento benoniano. La comunicación del pensamiento metafísico solo se puede dar por vía del lenguaje simbólico, porque el lenguaje simbólico es el que sirve de apoyo a la intuición. Yo quisiera que ustedes repararan, haciendo abstracción ahora de que estamos hablando de Genón, en la importancia que tiene este pensamiento genoniano. Porque es cierto que hay un declinar y un enfermarse de la inteligencia humana a fuerza de caer en el puro racionalismo. Y es cierto que aún en el ámbito religioso tenemos el problema muchas veces de un racionalismo exacerbado y de una razón baconianamente concebida como instrumento de dominio, de control o de poder. Y es cierto que hemos perdido el lenguaje de los símbolos y que por lo tanto, al haberse perdido o deteriorado o superficializado o abaratado el lenguaje de los símbolos, hemos perdido toda la riqueza litúrgica, toda la riqueza cultural, toda la riqueza mistagógica que la Iglesia tiene en su tradición. Por eso el problema de la crisis eclesiástica es más grave y más profundo y más abarcador que el problema de una simple convocatoria a un concilio. No se explica la crisis de la Iglesia que estamos pasando solo como la consecuencia de un antes y un después de la convocatoria a un concilio. Hay una pérdida y hay un deterioro y hay una orfandad que es mayor, que es mayor, que es más profunda, que es más resonante, que es más honda, que es más terrible, y que en gran parte se explica por esta pérdida, por esta pérdida de esta capacidad del conocimiento simbólico, del conocimiento poético, del conocimiento de lo mistérico, de lo ritual y del amor por este conocimiento, que era patrimonio invalorable en la tradición de la Iglesia y que ahora lamentablemente está descuidado, cuando no traicionado y cuando no tirado a los puercos. porque esta es la penosa situación que vivimos nosotros. Y son muchas las alocuciones pontificias y del cardenal Ratzinger al respecto, y ustedes las conocen tanto o mejor que yo. Entonces, ¿qué dice Guénon? Volviendo a él, que el conocimiento metafísico no es empírico, no es demostrable, pero es realizable. Hay una realización metafísica del conocimiento. Esta realización metafísica del conocimiento metafísico tiene tres etapas. La primera etapa de la realización metafísica es la conversión del hombre en un hombre verdadero, la restauración del estado primordial en el hombre. El hombre verdadero, dirá Guénon, es el que adquiere el sentido de la eternidad. Ojo que vamos bien, pero hay errores, porque esta reivindicación de la metafísica guénoniana tiene mucho de gnosticismo, paradójicamente tiene mucho de racionalismo y también tiene mucho de panteísmo. Por eso hay que separar permanentemente el trigo de la cizaña y utilizar una criba segura, que es la criba de la Iglesia Católica. Acá no queda otra alternativa. Yo recién estoy empezando con el tema de Guénon, pero van a ver ustedes que aparecen estos errores y que se repiten. Entonces yo rescato el énfasis que pone Guénon en el conocimiento metafísico, analogable, según cita que el mismo Guénon hace, a la visión y comprensiones de Santo Tomás o al Intellectus de la filosofía realista y perenne. Es rescatable esto que Guénon dice, es rescatable. Y es rescatable el lenguaje de los símbolos. Por cierto que esto es rescatable y nos corresponde, nos pertenece, pero cuidado que por la vía de esta exacerbación, de esta hipertrofia, de esta apología de la intuición metafísica y del desdén de todo lo demás, se puede llegar, y de hecho se llega también, a un gnosticismo, a un panteísmo, a una forma de teosofismo, es decir, a muchas situaciones paradojales de las cuales Guénon mismo abomina. Pero veamos cuáles son entonces las tres etapas de la realización del conocimiento metafísico. La primera, como les digo, es la conversión del hombre en un hombre verdadero. Y el hombre verdadero es el que adquiere el sentido de la eternidad. La segunda etapa de la realización metafísica es un estado suprahumano, supraindividual, el ser puro. Bien, aquí desbarramos. Es decir, mediante la paringénesis o renovación cósmica, el hombre se convierte en Dios. Y, qué menos, la tercera etapa es la unión con el principio supremo o el infinito absoluto. En esta etapa, el ser está más allá de todos los estados y ha alcanzado la liberación de todo condicionamiento. Adviertan ustedes que, salvando las distancias, estas etapas que fija Guénon, salvando las distancias y todo lo que haya que saltar en el camino y cambiar, podrían analogarse a las famosas vías de la vida mística, porque ciertamente la famosa vía purgativa hasta que llega a la auditiva, la contemplativa, etcétera, etcétera, son otros tantos momentos que le permiten al alma la unión con Dios. Pero una cosa es lo que dice San Agustín, el tránsito de la imago a la similitud por vía del ejercicio de la vida virtuosa o de los caminos de perfección, y otra cosa es que Dios y yo y Dios, ya no tenemos distinción. Y aunque así, groseramente dicho, no se explicita el error, implícitamente subyace en el pensamiento benoniano es terror. Fruto, como digo, del panteísmo y del gnosticismo. Pero hay algo más que quiero rescatar dentro de este punto, cuál es que estamos hablando, el 13. Esta concepción de la metafísica como el conocimiento supremo, como una sabiduría no humana, como una sabiduría eterna, inmutable, infinita, dice que no, es la herencia común de toda la humanidad sin excepción. Es cuando él entonces habla de la tradición primordial, ya hace tiempo que viene hablando, por todo lo que yo les he dicho, pero él ahora habla de esta religión perenne, religio perenne, la llama, y que es otro de los nombres que él le da a la tradición primordial. Y en esto no se equivoca, porque ciertamente estudiando comparativamente las grandes culturas de Oriente y de Occidente, y algo de eso hemos visto, ¿no?, el año pasado, uno se encuentra con ese conocimiento supremo, con esa sabiduría de procedencia no humana y con esa eterna, inmutable e infinita riqueza que ciertamente no procede de los hombres. Entonces ven acá, se vuelve a ser interesante el planteo de Genova y se vuelve a ser atendible. Y veamos el último punto, el 14. El lenguaje simbólico. Tal como ya les dije, una gran parte de la obra de Genova está dedicada al lenguaje simbólico. El símbolo es la representación sensible de una idea. Las palabras también son símbolos. Y el lenguaje humano es un caso particular de simbolismo. Guénon se detiene muchísimas veces a estudiar la decrepitud del lenguaje humano en la modernidad. ¿Qué diferencia abismal que hay entre el lenguaje del hombre tradicional y el lenguaje del hombre moderno? Si, como dice la escritura, la calidad de la vasija del herrero se mide en el fuego, la calidad del alma humana se mide en la palabra. La muerte y la vida están en manos de la lengua. Está en el libro de los Proverbios, creo. Morte, vida y manibus lingua. Entonces Guénon en esto acierta, porque las palabras son también símbolos. Por lo tanto, el lenguaje es un caso particular de simbolismo. El principio del simbolismo es la existencia de una correlatividad, de una correspondencia o de una analogía entre la idea por un lado y la imagen que representa esa idea. El símbolo sugiere, no expresa propiamente, sugiere. Por ello es el lenguaje preferido de la metafísica. Y se basa, como decíamos, en la correspondencia entre lo visible y lo invisible. Y entonces dice Guénon, si es cierto lo que se escribe en el Salmo 19, los cielos cantan la gloria de Dios, el mundo es como un lenguaje divino para aquellos que saben comprenderlo. Este es un texto veroniano. Si es cierto lo que dice el Salmo 19, los cielos cantan la gloria de Dios, el mundo es como un lenguaje divino para aquellos que saben comprenderlo. Cieli narran gloria ante él. Los símbolos no deben ser explicados. También se enfurece Guénon contra los explicadores de símbolos. Los símbolos deben ser comprendidos. La filosofía usa un lenguaje racional y profana la sabiduría, dice Guénon. La metafísica, en cambio, usa un lenguaje simbólico y rescata la sabiduría. Hay dos categorías de símbolos: los visuales y los sonoros. Un símbolo visual en el lenguaje hindú se llama yantra. Y un símbolo sonoro en el lenguaje hindú se llama mantra. Esta palabreja se ha puesto de moda en el mundo rockero, que como es un mundo orientalista, por decirlo de alguna manera, ridículamente orientalista, entonces hablan de los mantras o el mantra, que es el símbolo sonoro. Vuelvo a decirles, el Venom es un hombre serio, no tiene nada que ver con los redonditos de ricota o Patricio Rey o los piojos o las murgas que vemos todos los días. Es decir, se trata acá de una cosa distinta. Él dice que hay símbolos que son visuales y otros que son sonoros. Los visuales, que acá está lo interesante, corresponden a la tradición de los pueblos sedentarios, y los sonoros a la tradición de los pueblos nómades. Escuchen esto que les voy a leer, que es de Guénon. Ya sé que están un poco cansados, ya terminamos con el punto 14, pero escuchen esto. Cristo y Buda fueron representados simbólicamente. Sus imágenes se hicieron antropomórficas en razón del debilitamiento intelectual de los pueblos. ¿Ven? Acá hay un error grave. Porque yo puedo hablar del antropomorfismo de los falsos dioses, de los ídolos, pero no puedo hablar de un antropomorfismo de Cristo. Y sin embargo, él pone a todos en el mismo saco, y a la hora de explicar la decadencia del mundo moderno, la famosa crisis del mundo moderno, uno de los libros claves de Guénon, junto con El reino de la cantidad, se llama La crisis del mundo moderno. A la hora de explicar la crisis del mundo moderno, la explica por la degradación del sentido de los símbolos A y B, por la exteriorización de los símbolos. Y pone, entre otros, lo elegí deliberadamente, este ejemplo. La prueba, entre otras, entre miles, de la degradación de los símbolos y la exteriorización de los símbolos es que Buda y Cristo reciben representaciones antropomórficas. Pero él no creía en la existencia de Cristo. Sí, histórica. Sí, claro, bueno, pero por eso digo, ahí están las paradojas y las lagunas y las sombras y los errores. Él no solamente cree en el Cristo histórico, él respeta el Cristo que surge de los pasajes escriturísticos, ya sea el profetizado en el Antiguo Testamento y el revelado en el Nuevo Testamento. Pero sin embargo, en un momento determinado, él dice cosas como esta, con las cuales su pensamiento se vuelve lejano al nuestro. Yo estoy tratando de ser, no sé si ustedes me entienden o yo me explico, lo más sincero que puedo respecto del pensamiento de este hombre. Es decir, me admira lo que me parece admirable, y siento el mismo rechazo que sienten ustedes ante aquello que visiblemente o sutilmente es un error. Digo simplemente que es un hombre serio y que no se lo puede desconocer, porque de guénonianos, implícitos o explícitos, está lleno el mundo del pensamiento y de la intelectualidad moderna, aún católica. Y este hombre tiene cierto peso en ciertos ambientes tradicionalistas católicos. En ciertos ambientes sedicentemente tradicionalistas católicos. Entonces, claro, acá hay una contradicción, por supuesto. Hay una contradicción que además tiene un error. Pero, digamos, para terminar este punto 14, repito este último concepto. Hay dos tipos de incomprensiones en la edad moderna del lenguaje simbólico. Una incomprensión es por la degradación del sentido de los símbolos, y la otra degradación es por el estudio puramente exterior de los símbolos. El trabajo que él le dedica al simbolismo de la cruz es una crítica a aquellos que han exteriorizado la cruz, que se han quedado exclusivamente en los aspectos externos y que no han meditado sobre el simbolismo interno de la cruz. ¿Cuál es el simbolismo interno de la cruz? Bueno, él dice, lo vamos a leer después, hay un texto de él muy lindo, él dice que no es lo mismo la configuración del madero, tomando solamente el trazo vertical y el trazo horizontal como simple representación de un patíbulo, de un elemento de suplicio o de calvario, que es la interpretación que de la mano de San Pablo él hace de la apertura hacia lo trascendente, la elevación hacia lo sobrenatural, a lo cual él llama autoridad, y la extensión horizontal, a la cual él llama poder. Esto lo vamos a ver después con más detalle. Es decir, él distingue entre autoridad ascendente, metafísica, sobrenatural, y poder temporal. Entonces, en el simbolismo de la cruz, dice él, íntimamente explicado y no solamente exteriorizado o tergiversado, lo que se ve es esa unión atractiva entre la autoridad y el poder, esa coordinación entre la autoridad y el poder. Y por eso la Iglesia, en tiempos medievales, cuando fue grande, dice que no, ejercía las dos facultades o los dos atributos simbolizados en la cruz, la autoridad y el poder. El mundo moderno entra en colisión, hace un cortocircuito, y presenta un conflicto entre la autoridad y el poder. La autoridad por un lado y el poder por el otro, y el poder en contra de la autoridad. La rebelión del trazo horizontal contra el trazo vertical. Y hay todo un opúsculo dedicado al tema que apareció en estudios tradicionales y que es sumamente interesante, sumamente interesante. Pero lo pongo como ejemplo de aquello en lo que él tiene razón. Claro, si yo tomo la cruz y hago una simple reflexión sentimental, esto es un paréntesis que les hago ahora, el amor es de lo sentimental, de lo romántico, de lo puramente emocional, y también en esto, por supuesto, exagera y desbarra, porque no somos ángeles, pero que se polariza contra aquellos que, frente a la cruz, hacen una reflexión puramente imaginativa, o puramente emocional, o puramente sentimental, moviendo nuestro dolor físico sensible. Y él dice que todo eso pertenece al ámbito de la religión y le molesta. Y que en cambio hay que ir más arriba, que está la metafísica. En la metafísica vemos cosas como esta. Bueno, acá hay un error, por cierto, hay miles de errores, pero es un pensamiento que hay que conocer y que tener en cuenta. Bueno, yo, por supuesto, si hay preguntas, ya con mucho gusto, digamos, no quiero avanzar más. Dejo nuestros 14 puntos y el viernes que viene seguimos viendo un poquito qué pasa con Menón, hasta que lo redondeemos. Yo lo que quiero es volver al principio de lo que les decía. Esto que estoy presentando yo es un croquis imperfecto. Lo que quiero es suscitarles el conocimiento del personaje, el interés por el personaje, y sobre todo la necesidad de que se lo estudie con profundidad, aquellos que tengan vocación y tiempo de hacerlo, porque realmente vale la pena hacerlo para advertir, para estar prevenido, para estar advertido y para aceptarlo, bueno. Porque yo puedo asegurarles que hay obras de él que nos hacen más católicos y mejores católicos. Eso puedo asegurárselo. Que hay obras de él que no es ni católico y que ni siquiera fue cristiano y que terminó, si se quiere, apostatando de su bautismo. Hay obras de él que, sin embargo, nos permiten entender mejor a nosotros dónde estamos parados y dónde deberíamos estar parados. Porque grandes defensas que él ha hecho de la Iglesia Católica no las hace hoy ningún católico. No sé cuántos somos los católicos que asumimos por escrito la defensa de la cristiandad medieval en bloque y como una gloria, y en todo, absolutamente en todo, porque él ha estudiado eruditísimamente la cristiandad medieval y en todo es rescatable. No le encuentra mácula, no le encuentra sombra. Por lo tanto, los invito a que a partir de este croquis, que es una reliquia, este croquis, los que tengan voluntad o gana o apetito por hacerlo, que lo hagan. Yo creo que vale la pena hacerlo. Él habla de varias religiones y de los judíos dice algo. Sí, ese es otro tema sobre el cual también volveremos. Por supuesto, él es crítico del semitismo, es crítico del hebraísmo y es crítico de los ejemplos del judaísmo moderno, como por ejemplo la democracia, que sin ninguna duda cataloga como una invención judaica. Siente un profundo aborrecimiento hacia todo eso. Su vuelco hacia la fe islámica tampoco en esto fue gratuito. Volcarse en Islam se lleva todo consigo, entre otras cosas la furia antihebrea. aunque bueno, había mucho que hablar también sobre el tema de el Islam y los judíos. Es otro tema que tal vez podamos ver, pero no es tan fácil la simplificación que se hace habitualmente. O sea, hay influencias semíticas en la doctrina islámica, hay muchas. Pero quiero seguirles contestando la pregunta, que no también es crítico. Por momentos él rescata la tradición judío-cristiana, la llama así. Yo no la llamaría así, pero por momentos él rescata la tradición judío-cristiana. Y por momentos hace una crítica muy dura al hebraísmo moderno o al judaísmo moderno. Todo lo que lleve el signo de la modernidad es objeto de su crítica. Y el judaísmo no es una excepción. Es un hombre raro. No sé qué otro nombre darle yo más técnico, es una pavada, lo estoy diciendo. Es un hombre raro, es un hombre extraño. Porque si yo empiezo a hablar de alguien mañana o ayer, como hablé, y le digo, es hermetista, es teósofo, fue espiritista, fue masón, estuvo en la lucha de los caballeros cagados, bueno, no digo más, ya está, basta, van a decir ustedes, ¿qué estamos hablando? Lo pongo en la lista negra y sigo con otro, pero no es así. Yo les pido que hagan un esfuerzo y que lean El Reino de la Cantidad y La Crisis del Mundo Moderno, y van a ver que lo que les digo no es un invento mío. Es un hombre que da el clavo en muchos temas, muchos temas. Cala muy hondo, muchos temas. Yo no conozco a nadie, sinceramente lo digo, que haya hecho una crítica a la modernidad como la hayan hecho a nadie. Y aún a lo que llamamos modernidad nosotros, al protestantismo.